Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Un placer tenerlos acá en otro lunes de La Covacha Anime, donde vamos a hablar de los Muy buenas anime de la noches, semana. Hoy tenemos variado, vamos a tocar varias series que no, de las que no hemos conversado a profundidad anteriormente. Bueno, una que otra. Tenemos finalmente a los vampiritos pansexuales, a las chicas a punto de rescatar o no un acuario que está aparentemente en ruinas, el drama teatral de las Kageki Shoujo y, ¿por qué no?, al anime más popular de la temporada, que va por sus capítulos 40, lo cual lo hace bastante complicado para los newbies. Entonces, prepárense que ya dentro de muy poco comenzamos. Ahí va el intro. Muy bien, amigos, y como les comentaba, pues este es el programa de La Covacha Anime. Vamos a hacer un poquito de housekeeping, que usualmente no lo hago al principio y es importante. Pueden escucharnos versión en audio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y para donde sea que llegue Anchor. Y a nosotros pueden vernos simultáneo en este momento en YouTube, Twitch y Facebook. Entonces, también si les interesa pues vernos en vivo, pues por allí pueden vernos y se quedan los episodios grabados tanto en YouTube como en Facebook, si quieren ver el recalentado luego. Comentarios que nos puedan dejar, likes, etcétera, todo eso ayuda al algoritmo y nos ayuda a nosotros mucho también. Esta noche me acompañan de diversas zonas del país, porque yo estoy en Guadalajara y del norte me acompaña la señorita. Hola a todos, bienvenidos a otro lunes de Covacha Anime. Como ya con mi compañero Bernie, pues yo aquí es lo único que me ha dado fuerza el lunes de regreso de las vacaciones. Estoy muy contenta, es mi highlight del día. Entonces, Y pues. dinos tu nombre, querida, para que Ah, sepamos quién es. y yo soy Nat, así que Muy bien, Nat, ¿cómo estás? bienvenidos, bien, gracias. Muy, acontecida, ¿no? No te ahogaste, menos mal, porque nos enviaste unas fotos allí Ah. del diluvio que aconteció Sí, aquí en llovió mucho Chihuahua. en Chihuahua, creo que el sábado, pero aquí por mi casa todo bien, nos fue bien, la verdad. Ay, me alegra, qué bien. Así Y de es. la no menos acontecida Ciudad de México. Hola, ¿cómo están? Pues soy Jorge González. Disculpen la pequeña tardanza. Yo sí quería confesar que retrasé la transmisión por el tráiler de la mascotita de Tony. Es un hermoso tráiler. Está grabado el hecho de que estoy aplaudiendo el feeling de Spider-Man en ese tráiler que no estaba en los dos anteriores. Seguro Vale y Spider Games van a estar, no sé si contentos por mí o contentos porque me siento equivocado ahora mismo, porque eso sí se siente como Spidey al fin, pero bueno, pues sí, a ver qué tal sale eso y pues a hablar de la Quatope, que es el que tengo en la mente, y todo lo demás los escucharé iluminarme respecto al camino de los Jorge, animes nuevos. tú, ahí vieron Jorge cambiar de modo, así como el muñequito de Krusty de Bart que le cambiaban atrás, igualito. Cambió de modo cómics a modo anime porque nos tardamos un par de minutos en conectarnos porque nos pusimos a ver el tráiler oficial de Spider-Man, ya no la versión liqueada para enanos que se veía así con lupa, sino la versión oficial. Y bueno, estábamos allí flipando. Ya nos acompañan por acá el imperdible y el gran Félix Farsar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Víctor Mendoza, a su vez. Red Shadow también está por aquí. Una tal Natalia López. Muchas gracias. Qué fiel Natalia López. Siempre está con nosotros a tiempo. El señor Darko Brando, que ya salió el trailer de No Way Home. Sí, señor, y ya lo vimos. Así es. Y le dice Mario Mugiwara a nuestra querida Nat que rifada tu playera, Nat. Hoy sí llegué temprano. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos a tiempo. Y nosotros también ayudamos un poquito porque nos pusimos a ver el tráiler Hola, Mario. antes de. Bueno, antes de entrar en detalle con las series que esperamos comentar el día de hoy, pues en la mañana la noticia que digamos, ay, a falta de un mejor término, eso suena tan a radio AM, calentó las redes. Fue que Netflix finalmente liberó algunas stills de su adaptación a live action de Cowboy Bebop. Creo que lo mejor que les quedó fue el perrito, el corgi. que se me olvidó el nombre. Pero coméntanos, Jorge, porque sé que tú estuviste muy, muy al pendiente de algunas de estas imágenes. Voy a compartirlas para que las vean. Lo que les puedo decir es que, al menos en mi pequeña impresión, muy, muy fiel al ambiente del anime y al menos el diseño de personajes y el vestuario creo que les quedó muy bien. Los que se quejen de la pinta de la chica es porque también están aspirando a no sé qué, porque les quedó igualita. No, yo creo que le faltó amarillo. No le sobra nada de ropa, pero creo que le faltó amarillo. Pero digo, es too much to ask. A lo mejor sin la chamarra jala más el look amarillo que... Puede ser. Que estaba aquí. Yo eso es como lo único que siento. Unas linecitas amarillas en la pared. El corte de cabello, el maquillaje, la misma pinta, las botas. No mames, igualita. Quedó bastante bien, digo. En el programa de Cowboy Bebop estábamos como dudando de qué tal, pero al menos el look parece que por ahí va. Habría sido bonito ver naves, pero... Pero... Es un buen inicio, creo que es un buen inicio. Vamos a ver cuándo sale el tráiler, ¿no? Exactamente, hay que ver también cómo combina todo esto. Lograron meter a Yoko Kanno en la producción. ¿Yoko Kanno se llama? Sí, lo noté. Sí, a Yoko Kanno en la producción, que la banda sonora de Cowboy Bebop es legendaria, ¿no? Sí. No puedes hacer un show de Cowboy Bebop que se sienta auténtico sin esa banda sonora o con algo bastante parecido con ese feel de jazz. ¿A ti, Nat, qué te parecieron las imágenes? ¿Te dieron esperanza? ¿Te decepcionaron? ¿Qué te pareció? No, pues la verdad es que como siempre ya no espero nada de los live. Ok, wow. Ya estoy, yo siempre, pues sí, para no entrar en decepciones, pero de entrada, Jorge, me han gustado mucho el diseño de vestuario, los personajes. Ciertos detalles no me gustan, pero también hay que entender que no es Cowboy Bebop como la conocemos, no hay que ser esos fans que nos vamos a encabronar porque no es igualita, ya han pasado 20, 25 años de que salió. Creo que están muy bien adaptados los vestuarios a esta época. Estoy muy contenta, pues ya siento flaquito, me hubiera gustado acá más musculoso, pero okay. Extrañé a Ed, no la vi, yo a Ed le tengo mucho cariño, pero también me puse a pensar, tal vez no es así tan esencial en la historia. O sea, si la quitas de Cowboy Bebop, no es que vaya a pasar gran cosa, pero a ver si hay algún cameo o algo de ella por ahí para que no olvidada. Y pues a ver, vamos a verla. Es que hay que ver si va a seguir exactamente la historia del anime, si va a desviarse. O sea, realmente hasta ahora poco sabemos al respecto. Y de hacerlo, tienen un poco de tiempo antes de que llegue Ed. O sea, sí podrían aventarse una temporada como las de Disney Plus de 6 episodios sin Ed fácilmente. Y Faye me gustó mucho también, como dice Jorge, es el diseño muy, muy a la moda. O sea, está súper bien. La verdad es que el traje de Faye nunca, pues no es funcional, o sea, para alguien que anda ahí escapando de la gente. No, exacto. Y si la vas a poner a en las escenas de acción a la pobre actriz, o sea, sí. Es que se va a ver toda tiesa, va a ser como el traje de Batman. Es que hace poco Batman 1989, la de Michael Keaton, y o sea, si algo no envejeció bien es que ese pobre hombre no puede ni voltear el cuello, o sea, una escena de pelea. Oigan, yo no había visto Justice League, me la puso amigo el fin de semana. Ay, ¿por qué te hizo eso? Y pues sale Ben, si es Ben Affleck, ¿verdad? Pues tampoco puede voltear, o sea, pero estuvo padre. Bueno, oigan, con respecto a esto de las mujeres, yo tengo así en la cabeza a Transformers 2 o 3, que sale una güera. Ahí la 3. Rosie Huntington Whiteley. Toda la película trae unos botones de aguja. No lo puedo superar todavía, me da mucho coraje. Entonces, y corre, etcétera. Y corre, sí. Entonces, otra que anda con tacones y que es increíble, la hija de Ron Howard en Jurassic World. Jurassic World, sí. No pongas a una mujer a correr en medio de la selva con tacones de aguja porque, o sea, puede que sea muy habilidosa, pero... Y además le corre a T-Rex, ¿no? Sí, o sea, algo completamente increíble. En la escena más bonita de la película le corre a T-Rex. Mira, el señor Rafael nos está saludando desde la oficina. No te vas a conectar, Rafael. Te extrañamos, Rafa, ya sí, se me faltó ese pequeño comentario. Rafael puede que nos acompañe un poco más tarde porque su trabajo exigió que el día de hoy se quedara hasta un poquito más tarde, pero nos pidió ahí que aguantara Mujer Fuerte porque puede que se conecte un poquito más tarde. Y aquí Félix está, creo que canjeó algo allá, ¿verdad? Modela, Modela la playera. Playera es la cosa más plain white ever. Espero que... Eventualmente le va a pasar, porque como le cambié a la playera a todo el mundo, pues, en estos días le pasó con Isaac que... Pues sí, ahí la viste, es una playera normal y corriente. Pero espera, tengo la taza de Evangelion, que es un poco menos de plain white, para ayudar en algo. Póntela aquí en el pecho para compensar. Exacto, para compensar en algo. Pues bien, como dice Nada en líneas generales, creo que es sabio no hacerse de muchas esperanzas de las adaptaciones a live action, porque en este momento, creo que con la excepción de Speed Racer, y creo que esa me gustó a mí nada más. Me encanta Speed Racer. Ah, bueno, creo que de las hermanas Wachowski creo que es la única que puedo recordar en este momento. La trilogía de Samurai X. Fue una buena adaptación a live action de Hollywood. Porque también hay que poner ese detalle, que este es Netflix adaptando, ¿no? Son japoneses. No es que no es de Hollywood, o sea, lo que quiero decir es, en live action, la de Samurai X es como de las más, llevaderas. ¿Mm? Digo, le falta la espectacularidad de la... Sí, pero creo que... No sé, no me decepcionó, porque tiene como este feeling de película de Samurai setentera. Siento que es como un ciclo cerrado completamente, ¿no? Igual, esa sí es una que a lo mejor solo me gusta a mí, me gustaría conocer en los comentarios si es otra de esas cosas. Si recuerdan alguna adaptación, sobre todo Hollywood, ¿no? Porque es que también tenemos cosas terribles. Sí, Hollywood como no hay, pero nada. Lo que sea que hicieron con Dragon Ball, que no sé qué fue eso. Nunca la vi. Ay. Jamás. No dejes que un amigo te convence, ¿no? Como Justin League, mejor no. O sea, mantén tus ojos puros y limpios. No queremos que te los limpies, no queremos que te los limpies con cloro. No, es una cosa que no tiene. Dragon Ball sí es muy pero Justin League tiene la mejor pelea épica desde Señor de los Anillos y Dragon Ball no tiene nada. Pero okay, al menos Justin League tiene una concepción errada de los personajes, etcétera, pero se trata de eso, ¿no? Dragon Ball fue que, según entiendo, el director ni vio Dragon Ball ni sabía de qué se trataba. Él hizo cualquier otra cosa. Pero en fin. Muy bien, entonces ya entrando en materia, lo primero que tenemos en el tintero, que le agradezco mucho a mi amiga Nat porque se tomó todas sus vacaciones para verlo. Yo estuve recomendando por mucho tiempo The Case Study of Vanitas, que tengo tiempo queriendo hablar de esta serie, no hemos podido, y sé que te echaste un maratón, Nat. Entonces, coméntanos, ¿qué te pareció? Bueno, primero, ¿de qué se trata, no? Porque creo que de eso lo hablamos en el episodio 8, no, 0, perdón, no, estamos en el episodio 8 ahorita. Sí. Entonces, probablemente mucha gente ni siquiera recuerde de qué va, de qué es Studios Vanitas y qué te pareció. Muy bien, pues como comentabas, en ese entonces nada más la habían visto allá, Once Upon a Time, la habían visto tú y Rafa. Y pues la habían platicado mi padre, dos personajes bishonen, un vampiro, un humano, en un medio steampunk. ¿Sigue? Y pues claro, me llamó la atención, entonces ya la comencé a ver. Y como decían, se trata de un humano que es poseedor del libro de Vanitas. Este libro puede salvar a los vampiros. Los vampiros tienen una maldición, entonces este libro los ayuda a salvarles una maldición. Pues ahí sí ya no me voy a meter en más detalles, pero es una maldición y el libro los ayuda a salvarse, ¿no? ¿Sí? Entonces el vampiro que se llama Noé, también lo estaba buscando y coincidieron Noé y Vanitas y empiezan su viaje. Aquí no sabía yo cómo hablar un poquito de esto, porque en unos episodios están en el presente, en otros van al pasado, entonces como que está un poquito extraño para mí para explicarlo. Hice una pequeña línea del tiempo. Entonces, ¡qué bien! Pero no, me van a tener que ayudar, ¿ok? Ok, miren. Empezamos, ¿cómo les digo? Empezamos en el viaje del Zeppelin, que era el capítulo que ustedes vieron. ¿Sí? Muy bien, ya, se conocen Vanitas, se conocen, ¿no? Están muy guapotes, vampiros, sexys, como el... Ok, ya. Ok. ¿Y dónde se conocen precisamente? No está viajando al... A ver, existen los vampiros y los vampiros además incursionan al mundo de los humanos, pero hemos convivido con ellos por muchísimo tiempo sin muchísimo pedo, pero justamente en este momento Esto está ambientado en una Francia de finales del siglo XIX, 1890 y pico, casi 1900, pero supremamente steampunk, sí. En el sentido de que existen estos dirigibles que básicamente son ciudades en el aire, sí, como cruceros o transatlánticos que van viajando, ¿no? Porque hay una serie de adelantos tecnológicos que le permiten hacer esas cosas. Y ahí se coinciden con una vampira, que no, la gente no sabe que es vampira porque resulta que por ese tema de la maldición, los vampiros han empezado a tomar mala fama. Sí, ya han empezado a tomar mala fama no solo con los humanos, sino con los mismos vampiros. O sea, es interesante que el problema al principio no es tanto de vampiros humanos, sino vampiros. Aquí hay una diferencia de vampiros que nacieron en la luna azul. Y sí, yo sé, vampiro, me picó el vampiro, yo sé. Hay un merengue que es así, sorry. No evité recordarlo. Lo voy a escuchar de tarea. Y luego, okay. Entonces, en este Zeppelin salvan a la chica, nos plantean el problema, a la chica vampiro. Sí. Y ya llegan a París y conocen a otro vampiro. Y le dicen, mira, yo te voy a demostrar que con este libro, porque el libro decían que era para destruir a los vampiros, yo te demuestro que es para salvar a los vampiros. Y ya, nos demuestra que sí es para salvar. Conocen a otros personajes, que es Jane y Lucius. Jane es como la sirvienta guerrera, es como la meido de Lucius. Lucius es un chavito. Exacto, pero ella es una veterana de unas legendarias guerras. No recuerdo exactamente de quién contra quién, pero aparentemente es una afamada batalladora. Y entonces, que este pequeñito, que es un niño, por cierto, los vampiros, pues sí, son niños y crecen y se convierten en adultos. Aquí no hay una, no es como Entrevista del Vampiro, que tienes una, se me olvidó el nombre de la actriz esta que está en un cuerpo de una niña de 14 años eternamente. Oportunidad perdida para nuestros queridos amigos. Crystal Dunst, gracias. Porque es MJ. Exactamente. La única que ha dicho hasta ahora que le dio asco besar a Brad Pitt, pero había que entenderlo, de una niña como de 13 años. Es justo, o sea. Es justo que debería sí. Debería de ser. Es la única actriz que lo puede decir. Sí, bueno, tiene la excusa perfecta. Pero bueno. Está muy confundida. Bueno, ya, conocen a esto. Pero bueno, lo que te decía, que este chico que tenga a tamaña militar de tanta experiencia de guardaespaldas es bastante curioso. Eso tiene bastante que ver con lo que vemos luego. Continúa. Que en su momento a mí no me llamó la atención. Dije, bueno, ella, porque parece que está como enamorada de la criatura. Entonces digo, ay, cosas de anime, cosas de Japón. Entonces, bueno. Ok. Y aquí lo que sí me llamó la atención es que a Vanitas le atrae ella, bien, o sea, se enamora de ella, así sin más. De inmediato. Uh-huh. Y la provoca a que lo odie, o sea, es una relación de que quiero, yo te amo y no me importa que me odies y que estés de ahí, así. Sí, un tantito masoquista. Muy extraño. Aquí pasa, más adelante, entran a un mundo paralelo. Ahí en el mismo París entran como a otro mundo, un París oscuro donde viven los vampiros, donde porque se reúnen. Porque a Noé, la que descubrimos luego es su hermanastra de crianza, va y lo busca. Ah, sí. Aparentemente él se fue medio de encubierto, mandado por su sensei. Resulta que este sensei era el tío de esta chica. Él se crió junto con ella y su tío y el hermano de ella. Que es Luis. Luis, exactamente, si mal no recuerdo. Se crían juntos y ahí es donde empieza el primer flashback. Es la crianza de Noé con estos dos hermanas. Sí, y ahí es donde empiezo yo a batallar con explicar porque están pasando muchas cosas realmente y están brincando. Bueno, entonces ahí en los flashbacks descubrimos que Noé, pues como tú mencionabas, tienen a sus hermanastros, a Domi, que como su nombre lo dice es una dominatriz, y a Lucius, que es el hermano. Y aquí empiezan muchísimos detalles que tiene esta serie, que si no los investigas realmente no pasa nada, puedes verlos sin problema. Probablemente quizá te diste cuenta de algunos, quizá otros no. Ajá. Hay muchísimos elementos de novelas de romance de vampiros que están embebidos dentro de ellos. Y también de personajes reales. Se supone que estos son familiares del Marqués de Sade. Del Marqués de Sade. Y pues es dominatriz. Ella es su nombre. Exactamente. Hace referencia a que es una dominatriz. Exactamente. Dominic no sé qué Sade. Si ajá. Bueno, entonces, ahí en el flashback nos damos cuenta que Noé está buscando el libro de Vanitas porque un hermano del que él quería mucho fue víctima de la maldición. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué es la maldición? Que es importante. La maldición básicamente es los síntomas. Uh-huh. Es que el vampiro sucumbe a sus deseos por sangre. sea de vampiro o sea de humano, se vuelve, básicamente, se a falta de una mejor palabra, se animalizan, no controlan sus instintos, se vuelven el monstruo que usualmente conocemos como vampiro, digamos, el extremo del monstruo incontrolable, porque estos vampiros que nos muestran son bastante racionales, de hecho no predan sobre los humanos, el consumo de sangre es algo que tienen hasta controlado y tiene otras implicaciones que vamos aprendiendo luego. De hecho, Noé tiene la peculiaridad, y aparentemente cada vampiro, como que, no necesariamente cada uno, pero hay algunos vampiros especiales que tienen ciertas habilidades, dependiendo de la sangre que consuman, o lo que pueden lograr por consumir sangre. En el caso particular de Noé es que puede ver los recuerdos de la persona de quien consuma su sangre. Así, entonces... Bueno. Ahí... ¿Hasta ahí? Muere... Muere Luis, bien feo. Luis en sus brazos, casi. Le pedía al Noé, mátame antes. Sí, porque no soportan estar en esa sed de sangre tan cabrona. Y de hecho tiene una fuerte escena que de hecho te lo advierten, porque básicamente la manera en que los vampiros son asesinados está el tema de las estacas, pero lo otro es decapitarlos. Este es un niño de aproximadamente 8 o 9 años y vemos esa escena de la decapitación de un niño, que es bastante fuerte. Sí, está fuerte. Entonces Noé quedó muy impactado, siente que le falló a su hermano al no poder cumplir su deseo, y ahí el sensei le encarga que busque el libro de Vanity. Bueno, y regresamos al París Oscuro. Exactamente. Importante mencionar sobre... ¡Ay, se fue Jorge! No quiere saber nada de Vanitas. Importante mencionar sobre el libro de Vanitas, que aparentemente hay dos clanes importantes dentro de la población de vampiros. Está el clan de la Luna Roja, que es la gran mayoría... ¿Volviste, Jorge? Sí, perdón. No, es que entre lo de moverle a Twitter y eso, cerré la ventana, Ron. Don't worry. A mí también me ha pasado, y eso que yo soy el que está transmitiendo. Menos mal que esto continúa si yo me salga. Pero bueno, existe el clan de la Luna Roja, que es la gran mayoría de la gente, y el clan de la Luna Azul, que por alguna razón medio mitológica que la explican en el primer episodio, pero honestamente se me olvidó, casi todos los del clan de la Luna Azul están desaparecidos. Es una rareza que alguien sea del clan de la Luna Azul. Y le tienen miedo a los demás porque creen o vinculan la maldición con ese clan de la Luna Azul, cuyo líder titular era Vanitas. Y a quien conocemos como Vanitas se llama heredero de Vanitas, y no es el Vanitas del ideal, y tiene un pequeño detalle que es un... humano. Es un humano, no es vampiro. Ahí está. Y... ¡Papá! ¡Chan, chan, chan! Que es el más vampiro de todos. O yo. Sí, sí. O sea, su personalidad es más vampiresca que todos los que yo he visto en la serie. Está extraño. Entonces, ahí tenemos el primer misterio. ¿Por qué le hereda Vanitas el libro a un humano que quiere lograr Vanitas? ¿Y se lo heredó de verdad o no? Porque algo que vamos descubriendo a medida de todos los capítulos es que Vanitas, nuestro personaje, nuestro protagonista, es completo, totalmente, a ver... inmoral. Sí, sin duda. No sé. Sí, es un grandísimo moral, pero sobre todo en inglés sería untrustworthy, que sería, no puedes confiar en él. Uh-huh. Es manipulador como él solo, maquiavélico. De hecho, con la manera en que se comunica con los demás, yo siempre siento que está fingiendo. Realmente nunca sabes si lo que te está diciendo es cierto o no. Félix Fassar, de hecho, nos recuerda que Domi, la Dominatrix, que es de la familia Sade, trae un amor imposible por Noé. Aquí esto es Melrose Place, aquí es todo contra todos. Todos están enamorados de todos, se tienen ganas, porque también la sociedad de vampiros, como que la sexualización y el compartir con los demás, beber la sangre entre ellos de los vampiros es medio un acto sexual, y son bastante promiscuos. Ojalá que ahora que lo pienso, es probable que la maldición sea medio una metáfora por el SIDA o algo por el estilo, porque la promiscuidad es rampante. Que nos pregunta Alejandro García que si llegó a tiempo para hablar del Capitán Centella. Si llegaste a tiempo, ya hablamos de él, pero ahora estamos hablando de Vanitas. Nos movimos del 1800, donde sucede Vanitas, y cuando transmitieron el Capitán Centella. Ahora, pero no llegó a tiempo para escucharme hablar bien de la mascotita de Tony. Ah, pues sí, te lo perdí. Eso debe doler. Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes de algunos de esos episodios. De hecho, tenemos el flashback cuando Noé se crió junto con Domi y con Louis. Y esa escena tan fuerte, pues, de la muerte de Louis, que fue realmente impresionante. De hecho, vemos que los que sufren de la maldición realmente sufren porque están conscientes de esa dualidad y de que no pueden controlarlo. Entonces, desean ser asesinados. Es algo bastante fuerte y serio. Y aquí tenemos a, principalmente a Vanitas como tal. A ver si tengo alguna otra imagen. Aquí está Janine, no me acuerdo cómo se pronuncia, y Luca. Y lo último que nos han revelado, y aquí básicamente les estamos medio contando todos los detalles, pero esperamos que esto les atraiga, que a mí me ha parecido bien interesante, y que creo que fue de lo que medio trató el último episodio, es que el fanatismo no es algo exclusivo de los humanos, los vampiros también sufren de ello y siempre tiene malas consecuencias. Es más o menos lo que yo sacaría del último episodio. Por un lado, Vanitas, que es un gran manipulador y provocador, cuando se mueve al mundo de los vampiros, hay un gran ataque en un banquete medio importante. Básicamente lanzan como un ataque químico o algo por el estilo, y convierten a un montón de vampiros a sufridores o portadores de la maldición, como ellos le llaman. Y el que termina medio salvando el día es Vanitas. Pero en medio de la confusión, una funcionaria de alto rango piensa que, precisamente como él se revela como parte del clan de la Luna Azul, que él fue el que lanzó la maldición, cuando al contrario era el que estaba salvándolos. El que interviene en ese momento se llama Rutben, que ese nombre de Rutben es famoso porque es el nombre de un vampiro de una novela de mediados del siglo XVIII también. De hecho, es una novela que se concibió. Todo esto ya lo investigué, no sé qué, yo soy un gran experto de esto, lo leí en algún lado. Esa novela se concibió en el mismo cuarto en el que se concibió Frankenstein. Entonces, recuerdan que Frankenstein fue Mary Shelley, una apuesta que hizo con algunos amigos. Una de las novelas que fue esta de Rutben, que obviamente no fue tan famosa como ni como Drácula ni como ni como el Frankenstein de Mary Shelley, pero tiene su génesis allí. Pero Rutben se revela como el gran salvador, y descubrimos que es como que uno de los de más alto rango dentro de esta ciudad paralela, este París paralelo de los vampiros. Y Vanitas empieza a sospechar, porque le revela a este chico Luca que él tiene un papel hereditario, que es casi como un primer ministro, pero que él no lo está ejerciendo. Es decir, es como el segundo después de la reina, pero que el que lo está ejerciendo en realidad es este Rutben, que resulta ser su tío. Y ahí es donde Vanitas como que une 2+2 de cómo es que este tipo está ejerciendo en función de este niño, porque necesitan que lo ejerza si se supone que la reina está realmente funcionando. Y aquí es donde nos había comentado Félix, que resulta que esa bendita reina aparentemente está más muerta que el dodo, o está muy, muy sucumbida por la misma maldición. Pero Vanitas nada más lo aventura porque es un gran secreto. Y cuando les pregunta, creo que la reina no, en fin, está enferma o lo que sea, todos los demás se ofenden muchísimo y lo expulsan casi que de inmediato del reino de los vampiros, ¿no? Ay, es importante, cuando tú hablas en contra de la reina como vampiro, entras en rampage, así te vuelves loco, y el niño estuvo tranquilo, entonces ahí dijo Vanitas, con esta es mi prueba. Entonces este niño es de mucho más alto rango que todos los que están aquí porque él se estuvo tranquilo y ya. Exactamente. El chico lo confirmó, y es donde ves de verdad que Vanitas es un grandísimo manipulador, hasta el punto que a esta que lo protege y que es la gran guerrera, la Janine, la terminó engatusando básicamente, fundamentalmente a partir de rabia. O sea, ella lo odia tanto que no puede evitar sentirse atraída por él. Es una cosa bien extraña. Bueno, hay un psicólogo que nos ayude a ver que del amor al odio, del amor al odio un paso, ¿verdad? Y ahí empiezan, ya es lo que le decía Bernie ahorita, o sea, empieza ahí el anzuelo, porque como dices, es todos contra todos. Es a Vanitas le gusta esta guerrera. A esta guerrera yo siento que le gusta el morrito. Y al morrito le gusta a ella, pero como están pues la edad, no se hace. Y luego a Domi le gusta Noé. Noé está todo idiota y no se da cuenta, y al parecer le gusta Vanitas. Le gusta Noé, está enamoradísimo de Vanitas. Pero pues él no sabe tampoco. No reconoce. Entonces sí, es Melrose Place, todos contra todos, en fin. Y el mismo Vanitas manipula, porque aún no sabemos exactamente qué es lo que está buscando, si reivindicación para los del clan de la Luna Azul, que pudiera ser una, si realmente es salvar a los vampiros, como él dice, como si fuera el gran superhéroe, porque él se declara el médico de los vampiros, un humano que es médico de los vampiros, pues con toda la pompa ridícula que eso merece. O sea, él está salvando a los del clan rojo, y Vanitas se da de clava azul, entonces ahí dice él, mi venganza contra Vanitas es salvar a los vampiros del clan rojo. Entonces, ¿qué le hizo Vanitas al heredero de Vanitas para tener este coraje? Entonces, como ven, o sea, está... Es un novelón súper complicado, con un montón de gente queriendo entre todos. Eso puede terminar o en una gran batalla que todos se maten, o una orgía, whatever is your taste. Hay involucraciones de vampiros, un montón de referencias a romances del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Hay steampunk, hay peleas de verdad muy bien animadas. Intriga, romance, política, o sea, tiene un montón de elementos que realmente la hacen muy, muy atractiva. Félix Farsad dice que mira, Beverly Hills 92.000 en vampirismo de anime, ya sé cómo promocionarla, sí. Yo diría un poquito más que Beverly Hills porque, bueno, Beverly Hills ya al menos un par de temporadas más adelante, porque aquí sí estaba un poquito más adulto. Pero sí, o sea, un rollo de complicaciones y de relaciones que a mí se me hace divertidísimo. Y en particular lo que disfruto mucho es que el protagonista hasta casi pareciera el villano de la historia. Y eso, lograr eso y hacerlo carismático, bien sabemos que, aunque puede que esté muy de moda últimamente, sobre todo el ejemplo más grande de eso es precisamente Walter White o de Breaking Bad o el protagonista de Mad Men, lograrlo tampoco es tan fácil. Y aquí creo que lo hacen bastante bien. O sea, Vanitas puede muy bien que sea el villano, pero es un villano muy, muy seductor. Entonces, de verdad que se la súper, súper, súper recomiendo. No sé, Nata, ¿a ti qué te pareció? Porque hasta ahora, perdón, te puse a contar la historia, pero no te dije a ti qué te pareció, si te gustó o no. No, sí me ha gustado. La verdad es que no esperaba menos, me sorprendió y ahorita pues es intrigadísima. Creo que maneja eso muy bien, el querer ver en el siguiente capítulo qué va a pasar. Entonces, yo también la recomiendo. Entonces, amigo Jorge, vela. Por favor, vela. ¿Cuántos capítulos van? Van 8. Ah, son pocos, porque por ejemplo esta semana me vi los siete capítulos que me faltaban de cómo un realista reconstruye el reino, entonces significa que se puede. ¿Por qué viste eso y no de lo que íbamos a hablar, Jorge? Es que me quedé con la duda de saber qué iba a pasar en ese mundo. Y como right. Noté que ya no íbamos a hablar de ello, dije, es mi momento de verlo porque... Conste que yo les he fallado como chihuahuita y no marco tanto la ch, pero aquí se los digo. Chile, chilaco, shoshenta. Ok. Nos pregunta Félix que en qué quedó, pues lo regresaron al París, a este París. Sí, y tienen un encuentro en las catacumbas de París, pero digamos, vamos a dar un poquito de misterio para que lo conversemos luego, pero digamos que se meten en otro pedo con otros fanáticos, esta vez ahora fanáticos humanos religiosos. Así. Pero sí, se quedó en un cliffhanger. De hecho, este capítulo estuvo raro, este último capítulo, porque fue como la mitad de una historia y la mitad de otra. Sí, pero... pues es que así le hacen y quieres ver el otro y así te van llevando. Pues está sí. Bien, no es queja. Y si quieres enterarse, pues ahí está Félix, como siempre, lanzando spoilers en los comentarios, porque le fascina, él no puede evitarlo. Muy bien, entonces ya moviéndonos al siguiente que tenemos en la lista, que espero que sí lo haya visto Jorge, o capaz que se puso a ver la Girlfriend, de Aquatope on White Sand, de Crunchyroll. Efectivamente, esa es la esa es para la que estoy aquí esta noche. Entonces coméntanos, ¿qué ha pasado desde la última vez que dejamos a nuestras chicas del Gamma Gamma? ¿Lograron recuperar ya el acuario o ya se declararon su amor lésbico irremediable e imperdible? Pues creo que no pasó ninguna de las dos cosas, pero la suegra ya les dio su bendición. Así, quédate con tu amiguita a dormir en verano, mija. Oh. No, pero eso es como lo más que ha pasado. No sé en qué momento nos quedamos previamente, pues están el haciendo... El principio, básicamente, de hecho creo que no la hemos comentado desde el primer capítulo, así okay, que okay. Adelante si quieres resumirlo todo. Pues es una ex-idol que renunció para darle la oportunidad a una que quería que un familiar la viera antes de morir, si no me equivoco. Bueno, no renunció, más bien aceptó bajarse y la despidieron por aceptar bajarse del cuadro central. Y pues... Que no sabemos si le aplicó una vanita a esta chica y ningún familiar se le estaba muriendo y le desarruchó el puesto por pendeja. ¿Qué puede ser? Yo quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Se les hizo bien la decisión de la chica o qué hubieran hecho ustedes ahí? ¿Hubieran hecho lo mismo? Es que ahí se nota el hambre que tú tienes por las cosas. Ella estaba incómoda en esa situación de ser idol. No quería hacerlo y lo que buscó fue una excusa. Yo estoy con Bernie aquí, o sea, yo digo... Para mí las jodieron y las jodieron, pero lo que pasa es que creo que no lo revelaron, pero... Y ella ya venían decayendo, o sea, lo utilizó de excusa para mí. No sé, Jorge, ¿tú qué piensas? Porque creo que Nat coincide conmigo cada vez. Sí, no, o sea, creo que es parte de la naturaleza del mismo personaje, así como que es muy dictativa. Uh-huh. Y pues, no sé, cualquiera de los dos lados hacia donde se decante, pues... sí demostraba que no estaba a gusto en un nivel o en otro, ¿no? Y pues Tanto así que parte de cuando consigue trabajo en el acuario que está a punto de quebrar, no está muy feliz cuando la reconocen como idol, ¿no? Trata de mantenerse bajo el radar y que no la vean. Bueno, de los personajes que vemos aquí está la ex-idol, es la que tiene cabello más largo, la directora del acuario, que es la nieta del dueño, que es la de cabello con el azul más profundo. Una chef a la que no sé, llaman como Don Chan, algo así. Entonces, aquí tengo la niña Udon, supongo que por lo que cocina, es la de cabello azul con la coletita. La niña es la hermana de uno de los chicos que trabaja en el acuario, que está enamorado de la directora, pero la directora y la ex-idol tienen unas ondas así ya muy fuertes de ya bésense y terminen con esto de una vez. De hecho, ahora que platicamos de Akoto Pop o White Sun, sí quería preguntar, ¿por qué será que estos slice of life tan lentos se prestan a los ships girl-girl? ¿No? Porque me recuerda mucho Super Cop y que también como que se prestaba ya bésense. Pues es que es aquí, ¿qué es? ¿Este qué es? ¿Un chollo? Yo diría que es un seinen, pero es que por eso va al público. Primero, que si mal no recuerdo, esto va a ser en dos curs, es decir, esto va a durar 24 capítulos, entonces es slow burning aún más que cualquier otro slice of life al que estemos acostumbrados, pero yo creo que el shipeo aquí es un poquito más intenso porque creo que las chicas intiman muchísimo más que los que alguna vez hicieron los de Super Cop. Y Super Cop, así como Yurukam, se me hace como se enfoca mucho en el lado técnico de las cosas. O sea, por ejemplo, Yurukam casi que literal te dicen paso a paso cómo armar tu campamento y demás. Y en Super Cop, literal, o sea, cómo arreglar la motito, ¿no? Aquí, por alguna razón, los detalles técnicos del acuario sí son importantes y sí los comentan, pero no es el centro de la historia. Aquí más bien el centro son los personajes, entonces te da aún más chance para que le metas un temita de romance que logré, yo entendí a las chicas estas, se me olvidó el nombre. ¿De cuál? Esta, de las otras. ¿Cómo? Fuka. Las Fukas son las... No, Fuka es la chica. Me refiero a las otaku, las chicas otaku que... Fugoshi. Las Fugoshi, que siempre están pendientes de que los dos protagonistas pues terminen de besarse y demás. Yo me sentí, no sé si existe un equivalente masculino de las Fugoshi, seguramente lo hay, pero o sea, llegó un punto en el que de verdad estaban compartiendo tomadas de la mano en un momento de muchísima intimidad porque de confianza entre ellas. Y o sea, el besito era inevitable y pues nos dejaron con las ganas. Ciertamente. Hay un momento también, creo que en este último capítulo, donde pues escucha una conversación del abuelo, así como que ya está muy resignado a perder el acuario, entonces llega y nada más la abraza y le llora y es como de... Qué lindo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, efectivamente, a diferencia de Super Cup, esta tiene como una noción ligeramente mágica porque hay una pequeña deidad acuática que acepta sus ofrendas y que está como ahí jugueteando todo el tiempo. Y que solo vemos nosotros, más nadie nota. Exacto. Aquí se me hace importante recalcar, bueno, ya vimos que el sueño de la idol no era tan fuerte, pero aquí Fuka, ¿es la de cabello azul? No me acuerdo. Kukuru. Kukuru es la idol, ¿no? Okay. Aquí Kukuru, su sueño es sostener este acuario que está decayendo, no va mucha gente, pero ese sí es su sueño, está decidida. Entonces yo siento que la idol, pues, admira mucho su devoción, su temple, su pasión, su voluntad, su pasión, sí. Lo que ella no tuvo, entonces la quiere ayudar a lograr sostener este acuario. ¿Por qué lo quiere sostener? Porque ella es huérfana y este acuario tiene recuerdos muy importantes de sus padres. Y en la historia, aquí nos damos cuenta, bueno, murieron en un accidente y no solo sus padres, nos damos cuenta que la mamá estaba embarazada. O sea, se da cuenta, nos damos cuenta junto con ella. Ay, de ese detalle no sabía yo. Sí. Miren, ah, claro. ¿Y cómo se sabe eso? Mira, por la pulserita esa que encontró en las cosas. No, por una cartilla de vacunación. Ay, no. Por eso, pero tiene la pulserita que le dan solo porque estaba embarazada, ¿no? No me acuerdo. En el capítulo de la doctora. No, pero sí recuerdo que había una cartilla como de IMSS, ¿verdad? Había dos cartillas. Estás embarazada, estas son tus citas al médico, lo que tienes que hacer. Entonces le pregunta a la abuela, ¿cómo tú consigues una de estas cartillas? Le dice, pues cuando estás embarazada, te dan tu cartilla y estaba la de ella y estaba una en blanco. Entonces ahí está una implicación de que su mamá fallece embarazada. Mira. Nos estás revelando el anime, así cañón, así. No, qué perfecto, qué maravilla, yo no me he dado cuenta de eso. Sí, no, era como, o sea, yo había notado la cartilla, pero no. Esa pista está peor que pista de Hideki Anno en Evangelion o cualquier cosa, o todo Sonny Boy, o sea, ya y listo. Lo ganó Nat, nos vamos. Y lo confirmamos, como comentaba Jorge, en este toque mágico que hay en el acuario, en un recuerdo, de repente en el acuario te hace ver cosas y ve a sus papás y ve a una chica. Esa chica, yo digo que era su. ¿Crees tú que es de ella? Pero no, es la hermana que nunca conoció. Ok. Me gusta esa lectura. La deidad que salen es chica o chico, no sé, sabes, como persona no binaria. Está ¿no? más allá de la. Ajá, creo que está más allá de. Uh-huh. Es un slime. Ah. Sí, de hecho, por. Rimuru de Slime es no binario. Por eso, sí. Es no binaria, perdón. No binarie. Sí, ahora que lo pienso, sí, ¿cómo se dirá? Pero bueno, ok, no es binary. Persona no binaria. Vamos a decir persona no binaria, ok. Persona no binaria, pero no. Pero ajá, sí, pudiera ser. Yo quería hacer ese comentario porque dije, nadie se va a dar cuenta. No. Y estabas en lo correcto. Bueno, no sé si fue el último o el anterior. Lo gracioso es que esto ocurre en la parte sur de Japón, en digamos la parte más caribeña, tropical que tiene Japón, pues al final está al norte de todo frío, pero que precisamente es donde pues, pudiera haber corales y animales acuáticos interesantes por ver. Y la última que a ella se les ocurre en medio del verano, porque tuvimos también esta chica, pues básicamente ella decidió irse, es Okinawa, creo que se llama la ciudad. Sí, ¿verdad? Sí, creo que decidió irse porque literal estaba en Tokio como que, bueno, ya se acabó, me corrieron de aquí de mi trabajo de idol, tengo que volver a mi casa, donde sea que queda, que es el otro extremo de Japón, pero no quería porque ya su mamá la iba a recibir como que ya esperaba que ella iba a fracasar, y lo único que iban a recordar era la de ese fracaso, y ella ve una publicidad de Okinawa, y yo me voy para Okinawa, no conozco a nadie, y se pone a vagar por las calles, y precisamente es una amiga de Kuru, que la Kururu, no me acuerdo cómo se llama, que la rescata, ¿no? Porque la ves vagando por allí. Bueno, está en pleno verano, vuelve la mamá sí fue a buscar a esta chica Fuka, y le pone como límite para que regrese con ella a su casa, pues, el mes de agosto, o sea, básicamente la mitad del verano, ya en septiembre, de hecho ya la semana que viene se le acaba el tiempo de becaria allá en el acuario de Gamma Gamma. Pero bueno, lo que se le ocurre en medio del verano es hacer unos raspaditos, bueno, a Udoncita, que es Udon-chan, uh-huh. que es su amiga chef, que es muy emprendedora, que resulta que su mamá también es una adivina que le lee la fortuna y las palmas a las personas, que también le leyó la fortuna a Fuka, que Udoncita quiere ser chef pro de repostera y su mamá no la deja porque a la mamá no le gusta el dulce, eso estuvo gracioso. Pero de verdad que se le ocurre algo bien, bien ingenioso para atraer a la gente, que es crear hielitos. No sé cómo llaman eso aquí en México, yo le digo raspados. Raspados, ¿no? Ah, ok, raspados. Creo que aquí en Chihuahua le dicen hielitos. Okay. Bueno, es el raspado ese que tallas en el hielo. ¿Sí? Y luego ya nomás le echas jarabe. Exactamente. Pero ella hace una foto de eso, pero hace unas formas bien graciosas porque son con los animales más emblemáticos del acuario. Entonces la gente va y pide, hay un pez payaso, hay una ballena, hay un delfín, lo que sea. Y con los colores y demás, pues los ideó y bien, bien chido, bien instagrameable. Uh-huh. Que de hecho hasta se hace un perfil de Instagram bien inteligente. Pero a pesar de que están haciendo ese esfuerzo y uno se mete también, porque primero van a ver si van a hacer unos helados, entonces por eso que para los helados tienen que pedir un montón de permisos, entonces que si no helados, que si crepes, que están en todo ese proceso y bueno, nosotros súper, súper involucrados, pero a la par, justo al final, o no sé si en el episodio siguiente, viene el abuelo otra vez y nos recuerda, pero es que yo voy a cerrar, o sea, este último mes es como para terminar de mover a los animales y por eso desencargada a la nieta. Entonces, lo que a mí me queda aún por entender es por qué el abuelo está tiene tanto entre ceja y ceja cerrar el acuario. O sea, yo realmente no tiene recuperación alguna. O más bien es que él no quiere esclavizar a su nieta, no sé. Ahí nos ponemos a locurar. O dime tú, sí, una no, que... No, yo no. ¿Qué cosa no vimos? Ajá. No, yo solo siento que es la sabiduría de los años de saber cerrar ciclos. Entonces, okay. Esta niña es muy joven y tiene pues, un apego sentimental todavía muy grande a él, pero yo creo que parte de crecer es aprender a soltar. No sé si esta historia nos vaya a decir eso, de que sí. Se acabó este ciclo. Y al contrario del idol, tú hiciste tu mejor esfuerzo en cada uno de esos días, aunque tal vez no lo ibas a lograr. Eso se me hace muy bonito, esa reflexión de dar lo mejor hasta que ya no se pueda, ¿verdad? Entonces, uh-huh. No sé, la verdad que vaya a pasar. También ahí hay otro personaje masculino que también está muy involucrado con el acuario, que fue un... Sí, que resulta que es todo un amargadito que luego descubrimos que se tuvo que ir de secundaria por una situación medio fea que sufrió y fue precisamente el abuelo con el acuario que logró darle rumbo. Y él también se siente algo perdido, no quiere que cierre... Que cierre el acuario. Entonces está como dice Jorge, pecando de lenta, pero sí están pasando cosas, ¿verdad? O sea, a mí me gustaría un poquito pero, más. Pero aún así sigue siendo bien entretenido, o sea, ¿sí? Yo no me he aburrido. Yo no. Que les puedo confesar, por ejemplo, con Sonny Boy, que ya me está costando seguir Sonny Boy. Sí, ya desde el último. Está pasadita de lenta. Tenemos un mensaje destacado de Félix que nos dice, perdón. Sensei ya dijo hoy en el capítulo 8 que es su hermana mayor que nunca tuvo, que Fuka era su hermana. Entonces, cualquier ventaja que teníamos ahí de shipping, pues cualquier ilusión de shipping que teníamos se pierde, y más aún con la revelación que nos hizo Nat, porque también conversaron de eso, de que si ella no extrañaba pues, tener una hermanita, y que sí, que parece que la niña le tenía envidia a las familias con más de un niño, etcétera, etcétera, y bueno, si eso le suma lo que pasó con la mamá y la posible... la posible hermanita que iba a tener, pues uy, tanto peor. Y también que está un enamorado, o alguien, el muchachito de cabello azul que le gusta, o si no le gusta, se preocupa bastante por ella y está preocupado de que no vaya a soportar ella cuando cierra el avión. Exacto. No, sí le gusta. Porque algo importante de Kukura es que está obsesionada con el acuario, que hasta en las preguntas de matemática contesta con cosas de peces. No piensa en otra cosa. Exactamente. Sí, está grave. Sí. Claro. Pero creo que va bastante bien y tiene como momentos que no te esperas. Bueno, al menos creo que fue hace dos capítulos que hay una persona mayor que va al acuario todo el tiempo y dice que encontró como un fantasma. Y yo dije, XX. Y cuando es muy obvio por qué su hermano sería un fantasma por la edad que tiene, pero de pronto, no sé, yo lo omití. Y cuando te dice, decía, este era su hermano y este era él, y es de, ¡ay, sí es cierto! Dios mío, ¿no? O sea, es una cosita de nada, pero creo que está muy bien lograda. Sí, te dan golpecitos bajos de cosas sentimentales, pero porque está muy bien dirigida, la música está muy bien hecha, la musicalización puesta en los momentos precisos. Entonces, sí es un slice of life, pero creo que tiene un poquito más de punch que otros slice of life, quizá más estáticos, que es como un one thing gimmick, como les decía, lo de Yurukam, lo de Super Cop, que literal te enseñan esto y es para ver a estas niñas pasarla bien y divertirse, uno que otro problemita, lo sumo, pero sin mucho drama y sin mucha complicación y sin profundizar demasiadísimo en los personajes, o sea, los conocemos a través de su hobby. Esto, en cambio, creo que ambiciona un poquito más y ese va a ser, es su garrita, al menos hasta ahora. Yo la estoy disfrutando bastante. Félix Fasá dice que todos mis covachablers a que no cierran el Gama Gama. Pues covachablers, lo que es ahora, amigo. Vaya, yo creo que sí, sería una enseñanza para todos que cierre. Yo creo que sería algo importante. Yo creo que es inevitable que las cosas empiezan y terminen. Que puede ser que esta chica abra un nuevo acuario, pero con otro nombre y con otras ambiciones, o sea, su propia cosa, no por qué seguir el sueño del abuelo, quizás es lo que el abuelo le quiere enseñar. Quede ese misterio allí, ¿por qué el abuelo está tan seteado en cerrarlo? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? No sé. 7 trillones de covacholares. Vamos a verlo en Twitter, Félix, ahí lo Ok, vaya. Se pone intenso. Además, bueno, lo que sí es que va a faltar tiempo para averiguarlo, ¿no? Porque si nos vamos el 24, cuando llegue el Spider-Verse, vamos a estar tal vez más cerca de conocer la verdad, ¿no? Cuando ya estemos viendo el Spider-Verse, no antes. Sí, porque si va a ser dos cursos, estamos hablando octubre, noviembre, diciembre, se está terminando esa serie. ¿Spider-Verse? Sí, exactamente, sí. Bueno, uy. Pero okay. Bueno, largo plazo, pues. Dice que unos montados. Aquí un paréntesis, la semana pasada aquí en Chihuahua hay una tortilla grande de harina con un asadero, que es un tipo de queso, carne y guisos, y nos dio uno... O sea, una quesadilla, pues. No, es lo mismo. ¿Cómo no va a ser lo mismo? Tortilla, queso y guisado. Luego te paso imágenes. Okay. ¡Norte! ¡Únanse contra Bernie! No, ya va. Lo mío es... genuina ignorancia. Nos enfermamos al estómago. Horrible. Okay. Y Félix, Félix está usando sus conocimientos. Ah, pues, muy mal hecho. Okay. Muy bien, bueno. La siguiente de la lista, que es otro dramón, Kageki Shoujo. ¿Qué ha pasado con nuestra querida Sarasa? Ahora dinos, de ella? Platícanos. ¿Yo? ¿Por qué no? ¿Tú? Parece justo. ¿Verdad que sí? Digo, ya cada uno platicó una. A mí ya no me queda nada por hacer aquí. No, pues, puedes tuitear y escucharnos. Y en vez, de haberte visto el FMI anime, te hubieses visto Kageki Shoujo. Sí, caray. También terminé de ver La Detective Ya Está Bien Fría, que solo estoy viendo porque me dio mucha risa que el fandom la llama La Detective Ya Está Bien Fría. Mire, hay dos series que me han estado decepcionando y una de ellas es La Detective... O sea, sencillamente no me provoca volverla a ver. O sea, ahí está, me quedé en el episodio. O sea, tengo que revelarlo, esto es un spoiler, entonces si no están muy interesados lo dejan hasta allí. Hay un episodio en el que sale un hombre lobo, si mal no recuerdo. Uh-huh. Ya para mí eso, o sea, literal salto al tiburón, o sea, no tengo ni puta idea de qué estoy viendo. Y fue el final del episodio, o sea, no estoy muy interesado en volverla a ver, honestamente. Puede ser que sí la recupere o no, pero la detective está muerta, medio se murió para mí. Pero quien no está muerto, sino que estaba de parranda. Wow. Y con gafas de trabajo y todo. Perdón. Déjatelos. Es que se ve el brillo de la luz así. Así. Ahora sí eres Gendo, ahora sí puedes hacer. Ahora sí puedes hacer así. ¿No? Ah, pues sí, que se vean todos los brillos de las pantallas. Espérame. Bueno, ahorita luché con la compu. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, bienvenido, Rafa. Qué alegría sí. Que pudiste unírtenos. Llegaste a salvar el día. ¿Qué estaba pasando? Nomás escuché ahorita que venían en camino, lo puse en vinculado en YouTube ahí en el carro. Y escuché que estaba hablando de, ¿cómo se llama? De Aquatube y los raspados con forma de animales y todo eso. Y ahorita que llegué ya como de todo de volada, pero no sé ni en qué vamos, perdón. Pensé que te ibas a hacer un raspado de animales también. ¿Tú viste Aquatube? ¿Vas al día? Sí. A ver. Quiero saber si él se dio cuenta. A ver, pero ¿qué le podemos preguntar a él se dio cuenta? ¿Cómo le preguntas eso? Bueno, ya sé, en la visión del acuario. Sí. En la visión del acuario. El señor que va una vez al año, ¿no? Sí. Que también tiene una visión la protagonista. Pues es ella misma, ¿no? Ahí está, no se dio cuenta. No, ¿quién es eso? Porque yo me fijé más en lo del señor que andaba buscando a su hermano. Y la parte de ella fue así como que, pues, ¿quién puede ser? Porque no creí que fueran los papás, porque sale, según yo, previo. Pero no sé quién estaba viendo, quién era o qué. Sí, son sus papás, pero además hay un detalle con respecto a la mamá, que no sé si te diste cuenta. Yo creo que no. No, yo veo que no. La una vez fue Nat y creo que ella escribió el guión, ¿por qué? No, pues es que como yo ya... Pues ya tuve dos niños, ya tuve sus cartillas en mis manos, pues yo creo que ya... ¿Recuerdas una cartilla? ¿Recuerdas una cartilla que consigue Kukura? Sí, se llama la protagonista. Algo de la veterinaria, ¿no? No, no. De la mamá. Sí, tiene que ver con la veterinaria. Está embarazada la mamá. Ah, cuando estaba embarazada la... Ve la de la veterinaria y entonces encuentra a las de la mamá, sí. Ajá, okay. Está buscando. Y saca una cartilla de vacunación, la de ella, cuando está chiquita, y luego saca una sin nada escrito. Y le pregunta a la abuela, abuela... ¿Cómo consigues estas? Ah, pues cuando estás embarazada te la dan dentro de salud. Y que le pregunta a la abuela que si ya está embarazada, ahora que me acuerdo, la abuela. Ajá. Pues, ya me cayó el 20. Ajá, y además hablaron de los hermanitos en el último episodio, ahí está, mire. Uh-huh. Ay, caray, qué feo, no me di cuenta, no lo vi venir. Yo creo que como mis vacunas ni siquiera las tengo anotadas, seguro, tengo que checar eso para empezar, entonces... Amigos, si se vacunaron contra el COVID, por favor busquen su registro de vacunación y con eso van a viajar. Ahorita lo descargo por si acaso. Ah, no me he dado cuenta de eso, qué feo. Qué horrible episodio entonces. Ya no quiero nada. No. Ya no quiero nada, déjame llorar. Ahora sí que cierre el gama, ya no quiero saber de ese lugar. Ay, no, qué revelación. Pues sí, muchas gracias Nat por esto. Sí, no, voy a dormir horrible hoy. Y de la siguiente que íbamos a hablar, Rafa, era de Kageki Shoujo. Ajá. Que bueno, tampoco es que he estado muy feliz, pero para cambiar de tema aunque sea. Entonces no sé, ya, aquí me libro yo porque ya me lo habían endilgado a mí. ¿Qué ha pasado en Kageki Shoujo desde que atraparon al otaku asqueroso? Ay, caray. Al señor otaku asqueroso. Al señor otaku asqueroso, ahí nos quedamos. Ahí fue la última vez que hablamos de Kageki Shoujo. Porque yo no recuerdo. Si te acuerdas. Yo recuerdo que después de lo del señor Otaku, pasó la parte de lo de Yamada, la compañera de cabello un poco más oscuro, que estaba teniendo sus problemas de. Ok, entonces posterior al problema de bulimia. Sí, ahí nos quedamos en lo de la bulimia, tienes razón. Después de eso, ¿qué ha pasado? Después de eso fue cuando ellas tienen clases presenciales con el profesor al que le dicen el fantasma. ¿Cómo se llama el maestro? Se me olvida el nombre. Denme un segundo. Ando. El maestro Ando, que tiene sus clases. Maestro de teatro, ¿no? Maestro de actuación. Ajá, exacto. Y todas las clases son teóricas y las chicas pues como que no están sintiendo la motivación adecuada o les aburre o quizás ellas tenían en mente otro tipo de enseñanza y le piden que por favor las deje actuar, las deje hacer alguna representación. Él les comenta que pues así es el plan de estudios y pues no hay por qué acelerarlo, pero pues como esta Sarasa es buena imitadora, parece ser, llegan como una especie de juego de que si logra imitarlo a algo así le decía, ¿no? Que para dejarles como para darles el permiso, si lo lograba imitar a él, lo iba a considerar. Y a mi parecer fue una muy buena imitación la que hace de Ando. Al final lo consideran, se platica con los demás profesores y las dejan hacer una pequeña representación. Solamente una escena de Romeo y Julieta. Entonces el episodio va tratando de cómo las chicas van ensayándola, van buscando dónde prepararse para llevar a cabo la obra. Al final del episodio, el equipo donde está Ai y Sarasa, pues obviamente iban a tocar juntas, hace la representación y Sarasa hace un buen papel a lo que te dejan ver como el episodio. Pues dices, lo hizo muy bien, estuvo muy intenso. Y el maestro cierra el episodio diciéndole que ella nunca será una estrella. Entonces lo deja uno como de, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué sale con esta revelación, este comentario? Si al menos para uno como espectador, pues lo hizo bastante bien. Uh-huh. Ese fue creo que el penúltimo. El número 7 ya trata de cuando Sarasa y Ai se van de vacaciones de verano, van al pueblito de Sarasa y ahí como que se va viendo a base de flachazos el por qué le dijo que no fue una buena representación, que lo que ella hizo básicamente era imitar a la película que vieron, a la referencia que se tenía. Y lo que es una grabación de ese mismo del teatro. El teatro. Pertenece el Cauca. De una actriz muy famosa que, de hecho, se especializan las actrices en el Cauca porque todas son mujeres. Algunas hacen papeles femeninos y otras masculinos y tienen nombres, ¿no? Las que hacen papeles masculinos, no recuerdo ahorita el nombre, pero se destacan por siempre representar hombres en las obras, y las que hacen papeles femeninos, pues lo contrario, ¿no? Exacto. Y más o menos, en función de sus fisonomías, la idea es que Sarasa representaría papeles masculinos y Ai es ideal para papeles femeninos, pero lo que hace Sarasa es que literal ve una grabación de una obra de esa escena cuando montaron Romeo y Julieta y es lo que le dice el profesor, esa fue una excelente imitación de la actriz fulanita de tal haciendo ese papel, pero eres muy buena imitando, pero no vas a ser estrella si no eres buena interpretando. Entonces ahí es donde descubrimos que las raíces primigenias en el episodio que estaba comentando Rafa, que básicamente es un episodio de verano en el que se van de la escuela a pasar las vacaciones en la casa de Sarasa y Sarasa invita a Ai. De hecho, es muy gracioso ver ahora a Ai sufriendo en cierta medida por agradar a Sarasa y por ser su buena amiga, porque es la primera amiga que tiene en la vida. Entonces, no sabe ni siquiera cómo se hace eso, cómo se abre a los demás. Y también fue gracioso ver que en este momento la estoica era Sarasa, porque estaba muy pensativa, problematizada por lo que le dijo el profesor, porque le recordó algo similar que le pasó con este teatro japonés tradicional. Cuando ¿El Kabuki? Ella, en el Kabuki. Kabuki, exactamente. Que descubrimos que hay todo un drama medio familiar y... Pero está bien bueno el episodio, realmente como lo van describiendo, está muy interesante cómo desde el principio sabe uno que realmente ella tiene un trauma, te lo muestran desde tiempo anterior, desde episodios pasados, que como que la palabra que nunca, ese que le digan que no va a ser capaz, la tiene traumatizada. Y en este episodio se logra ver el de dónde nace esta situación, que uno pensaría que fue por otras circunstancias. Ya conforme el novio de Sarasa, Akiya, lo va contando la, bueno, novio entre comillas, porque eso es una cosa de que ella piensa que novia es como mejor amigo, es una definición medio rara de la palabra novio. Quién sabe cómo se manejen allá, pero este, pero que aquí ya le empieza a contar a Aiso, bueno, no le empieza a contar de hecho, pero él empieza a recordar sobre la situación de cómo se dio en la niñez, que él estaba por los linajes, por la familia, él tenía que entrar al kabuki, a este teatro, a este, ¿cómo se llama? Ahí es importante porque Sarasa no es niña. O sea, él entró, exacto, porque Sarasa era niña. Si hubiera sido Sarasa, él no hubiera entrado. Entonces, y le hacen mucho énfasis a eso. En el episodio varias veces le dicen ahí sí, que... soy completamente ignorante y no lo consulté, pero no sé si es que en el kabuki todos los actores, así como era en la escuela Kouka. Sí, como, pero no se recuerdan Shakespeare enamorado que nos contaban algo que ya sabía, que es que en el teatro Isabelino en Inglaterra todos los papeles lo hacían hombres, incluidos los papeles femeninos. Entonces, es como la inversión de lo del Kouka. A Sarasa le dan la oportunidad por ser una niña pequeña, prepúber, que sí puede entrar al escenario, porque aparentemente en el escenario del kabuki, según yo entendí, puede ser que no sea así, y me disculpo por adelantado, que solamente pueden estar los hombres. ¿Es así? Ahora. Sí, es nada más de hombres, bueno, incluso en el episodio mencionan eso, de que si es muy chica, no hay problema, pero si es para hombres, incluso, pues así se maneja, como que es la idea. El teatro en general, me acuerdo de una premura, hay una escena de teatro, y me parece que los papeles femeninos también los hacen los hombres. Entonces, parece que el kabuki, por ser milenario, eso es una cosa que tienen en Japón desde hace chorro, pototototo, 200 de años, pues siempre los ha interpretado hombres, y aparentemente para conservar la tradición, tener la habilidad o la capacidad de imitar, más que de interpretar o en paralelo a interpretar, es bastante más apreciada. Entonces, como que Sarasa tiene un talento innato para la imitación, pero no necesariamente para la interpretación. Eso a mí en particular, ese detalle me gustó, porque lo que nos habían vendido en todos los episodios anteriores es que Sarasa era más o menos como una OP. Sí. O sea, como que iba a ser la genio, la Messi del Kouka, que o sea, todo se le iba a dar solo, que el gran talento que no habían visto en no sé cuántos miles de años, y resulta que no tanto así, que tiene un espacio para crecer. Y eso está interesante porque precisamente podemos ver un conflicto y un crecimiento de parte de ella, si es que ella eventualmente se va a convertir en la gran estrella del Kouka o no. E incluso todo lo contrario, o sea, pasa de ser un personaje que estaba considerado para ser a lo mejor alguien que quizás pues ni tenga potencial, porque si le quitan ese factor imitador, digamos, esa habilidad de los diálogos que los aprende al instante, de imitar, ella realmente como actriz, como performance, pues como qué es lo que puede hacer. Entonces lo deja uno con el, bueno, habrá que ver cómo la van a manejar a ella para que sea... Sarasa, no la imitación de alguien. Y todo eso se me hizo muy padre durante el episodio, todo como van contando lo de la niñez, que ella desde pues chiquita el baile lo imitaba a la perfección, lo del equilibrio. El mismo novio comenta que cuando entran al escenario le cambia la mirada, pero como por mero, ¿cómo decirlo? Instinto, no sé, ella está muy, muy enfocada en todo ella eso. Ella es tan innato su talento, al menos en el show, que literal cosas que son detalles que aprendes mucho tiempo después, ella solita lo, como que no mirar al público, sino la mirada a la mitad del público, para que las luces capten tus ojos, o sea, algo, un detallito de esos que solamente alguien bien clavado en ese teatro conoce, pero ella por instinto ya lo manejaba. Entonces, sí. Y durante todo el episodio, pues te hablan desde la perspectiva de este chico que, bueno, crece con el, digamos, con la cruz de que, bueno, él está ahí porque es hombre, no quizás por su talento, no quizás por otra circunstancia. Y bueno, cómo va afectándole eso hasta el punto de que inocentemente él comenta esa situación. Hay un detalle, no sé si lo cacharon, o si, capaz que chaqueta mental mía, no, o sea, no vaya a ser como la revelación del hermanito no nacido de Kouka. Ah, no, qué horrible. De Kuru, perdón. Que este chico es heredero de este gran actor, porque es su tío, si no lo recuerdo, pero es como que sobrino, no sé, son familiares aparte, pero es el único varoncito que puede heredar, ¿no? Pero algo comentan de que Sarasa se rumora de que es la hija ilegítima de este señor, y de hecho de los papás de Sarasa no hemos sabido nada. Sí se menciona algo de... ¿Qué se menciona? Sí, se menciona. Sí, o sea, yo recuerdo... Sí, pero fue... No, de la hija, lo que estás diciendo. De que probablemente sí sea su papá, pero ella no lo sepa, o sea, y de hecho, no recuerdo exactamente qué pasa, este chico tratando de evadir esta responsabilidad, y ahí es donde vamos al último episodio, donde la pregunta sobre lo que tú quieres y lo que la sociedad espera de ti, la diferencia entre esas dos cosas y cómo lo manejas es clave. Pero este chico, pues, con toda esa presión, va y le revela a su mamá precisamente que Sara hace un muy buen papel, etcétera, que la escogieron a ella y no a él. Y esta mujer hace un escándalo hasta el punto de que le dice a Sarasa que ella nunca va a ser una actriz. Creo que es su abuela, ¿no? La abuela del chico, ajá. Otoku Yaku, algo así. Ah, Otoku, gracias. Feliz Fasano dice que las actrices que hacen papeles masculinos son, sí, Otoku Yaku, las que hacen papeles masculinos, y la nana, otra cosa, las que hacen papeles en femenino. Femenino. Pero que se especializan en eso. Como decía Rafa, en su inocencia, o sea, sí quería así como que, no, pues a mí me dijeron que yo no era tan bueno y que Sarasa sí era muy buena y no sé, no midió el impacto que iba a tener. Y no culpa a la criatura, culpa a la vieja loca que le fue a gritar ahí a Sarasa, ¿no? No, no, y que él lo dice, yo sé lo que estaba haciendo, pero no pude contenerme. Porque la cosa de él era como, sí, esa era una mezcla entre me está desplazando, pero también medio de alivio, porque él sentía que no era tan bueno. No, incluso llega, lo dice él. Está súper talentosa, que es como que, pues aquí está ella, ¿no? Porque incluso hay una parte en la que él mismo dice que no estaba consciente del impacto que iba a tener. O sea, él quizás por librarse de forma pues casual o un poquito más amistosa, cuando lo dice y no se dio cuenta de lo que iba a generar todo esto, que prácticamente son las inseguridades que hasta la fecha Sarasa lleva. Porque eso mismo cuando le dice el maestro de la interpretación de Romeo y Julieta que nunca va a ser una estrella, cuando al inicio del episodio va a visitar a su abuela a la tumba, es lo que le comenta, de que otra vez me lo dijeron, otra vez me dijeron que nunca iba a lograrlo. Y es como que un punto de inflexión para el personaje de que, bueno, lo que hizo este niño inocentemente, entre comillas y todo, cómo repercute a este punto. Entonces, pues sí era un detallito a considerar importante dentro de la historia, porque pues sí, el personaje de Sarasa, pues sí, se me ha hecho muy interesante, la verdad. Y ver cómo se va desarrollando, y ahora que ya le dijeron que pues no es tan sobresaliente. Ajá, Tanope, pues es como que bueno, va a empezar desde cero, a ver qué tal. Y eso en el episodio 7, porque no sé si hoy sacaron el otro o ayer, no estoy seguro. La semana pasada salió el 8, que básicamente es la historia de la otra compañera cuyo gran sueño también es ser interpretando papeles masculinos, como muy bien nos recordó Félix, es la otaku, que quiere ser Otoku Yaku. Pero aquí nos hablan también de que ella, más bien, a diferencia de Sarasa y de Ai, no es que está llegando ella solita al Kouka, sino que viene con una herencia que tanto su abuela como su mamá, y en particular su abuela, era una grandísima estrella del Kouka. Entonces, es como que están esperando que... O sea, hay muchísimas expectativas sobre si queda o no queda, y que además intentó un montón de veces quedar, y la vez que quedó fue su último intento, que quedó ahorita en la clase 100, que inclusive ha servido de mentora para compañeras que han quedado y ella no. Y a la par se consigue con este chico que conoce una paradita de autobús, camino a sus clases, no sé si era compañero de clase o no, pero que resulta que es hermano menor de una gran estrella del béisbol. Él también juega béisbol, pero siempre está en la banca, pobrecito. Y está ese tema de esa expectativa, ¿no? O sea, lo que tú eres, lo que tú quieres ser, tus sueños, ¿hasta qué punto son tuyos y hasta qué punto son expectativas de la sociedad, de tu familia, de lo que te han enseñado? ¿Yo soy lo que soy por mí o por las circunstancias que me rodean? Esa pregunta está dando vueltas allí muy grandemente, y es la relación, el romance que se plantea entre ellos, porque se conocen y se reconocen uno del otro en que están viviendo ese mismo dilema. Una historia de amor muy adolescente y muy bonita que se da entre ellos, pero en función de ese reconocer que nos parecemos. Me parece muy importante eso que mencionas, porque en cierto momento dije, eso no es un romance, esos son dos perros heridos lamiéndose las heridas, o sea, pues no sí. Es que tengan mucho en común, sino tienen un dolor que los une, y me gustó como ella al final se enoja, le dice, ¿por qué todo mundo cree que yo... soy quien soy por lo que tengo atrás? Yo soy porque yo en verdad quiero hacerlo. Y ahí es cuando rompe con él y dice, a mí no me compares contigo, yo sí quiero estar donde estoy, si tú ahí te estás quejando del béisbol, tu problema, yo voy a seguir mi sueño. Pero el romance que se da entre ellos, la verdad, vale mucho la pena. Sí, es muy bonito. Yo casi lloro en este capítulo, se me hizo muy emotivo. Pues estuvo muy bonito que al final ella se emociona viendo el partido de él. Y está el tema, vamos a dejarlo hasta ahí, de una carta que se escribe. Que se escribe. Súper romántico y súper ridículo. Y a mí en lo personal, el personaje de ella me ha gustado mucho. Ahí este capítulo lo reforzó, de su carácter fuerte, de su determinación para seguir adelante, de que aunque su mamá y su abuela hayan sido grandes actrices, no está ahí por ellas y ha batallado mucho uh-huh. para llegar a donde está. Entonces, la verdad, se han desarrollado, como comentamos anteriormente, todos los personajes los estamos conociendo y empatizando con sus problemas. En el capítulo anterior veíamos una de las gemelas, se hacía menos, creo que no se ha profundizado en ese, más adelante vaya a salir algo, que renunció a ser Julieta por ser la nodriza. Entonces, pero como que va por ahí todo lo que es la serie, ¿no? El encontrar esa identidad, porque desde el principio manejan mucho el qué es lo que quiere uno llegar a ser, qué es lo que uno está dispuesto. Desde el inicio con esta AI, con su papel, bueno, con toda su onda de primero idol, luego todo esto, ahora lo de Sarasa, ahorita con lo de ¿cómo se llama esta chica? Kaoru y este joven que juega béisbol, Tsuji, creo. Uh-huh. Todo lo van manejando de que, bueno, uno tiene que estar consciente de lo que quiere, que no sea impuesto, que sea uno en particular. Y los últimos dos episodios me hicieron muy bonitos. La verdad, este me gustó más que el de Sarasa, pero uh-huh. pues yo creo que por lo mismo de que se van descubriendo las intenciones de cada uno de los personajes y lo que están dispuestos a hacer, porque incluso la abuela le dice a Kaoru que ella puede elegir otro camino, que no tiene que tomar ese si ella no lo desea, que ella es libre de hacer lo que guste. Y muchas veces, pues cuántas personas se sienten bajo la presión de que tienes que cumplir lo que está establecido para ti, porque ese es tu camino. Y pues no sé, como que era algo que ella necesitaba escuchar, junto con lo que le comenta Suji en el festival, que la hace enojar. Pero al final, cuando está viendo el partido, pues sí es bastante emotivo, de que a pesar de todo, quiere también para él, me imagino, que él disfrute lo que hace, que él realmente no viva bajo la sombra de un hermano. Y que probablemente se lo enseñó ella. Ajá. Ese desplante, le dio la cachetadita que él necesitaba para distinguir entre lo que se espera de mí y lo que yo quiero, ¿no? Exacto. Que puede ser que coincida, como puede que no, ¿no? Pero tener estar claro en qué es lo que uno quiere uno como individuo. A mí siempre con estos temas me acuerdo mucho de John Lennon y Sean Lennon. No sé, siento que Sean Lennon está así en el, o estaba en su momento, como que toda la gente quería que fuera como John Lennon. Me recordé, o sea, sí se me vino un proceso de eres lo que eres por papá o eres lo que eres por tú quieres. Y qué pesado vivir en la sombra de esa gente tan exitosa, desplicado. Sí, hay que separarlo. Está bien curioso ese ejemplo, ¿eh? Sean Lennon le recomiendo dos discos muy buenos, por cierto. Es que se me viene. Aparte, no iba a decir eso. Como músico muy bueno. Porque hay un disco muy bueno. de Sean Lennon con Les Claypool, el bajista, que la banda se llama The Claypool Ajá. Lennon Delirium. Es un discazo, es realmente una onda entre psicodélica, medio maníaca, como si fueran los Beatles, pero todavía más. De hecho, casi todo lo que él ha hecho que su mamá no esté involucrado es genial. El que yo le digo que de verdad es una joya, se llama Friendly Fire, es del 2006, ¿no? Mami, eso fue hace millones de años. Una belleza de disco, se lo súper recomiendo. Y no realmente, a pesar de todo, es. ¿Ah, sí? Independientemente de su papá, por ejemplo. Sí, es que se me hace un tema muy sensible ese, y yo creo que es el que más tengo, es digo, ay, pobrecito, o sea, aunque él sea exitoso y sea un artista, la gente nunca va a dejar de compararlo con papá. Sí, está claro. Pero no tienes un papá. Cabrón. Nos saluda Vale diciéndonos que se despertó. Mami mía, pues Vale. Qué padre. Y nos pregunta que si ya se emocionó Jorge con el tráiler de Spidey. De hecho, lo comentamos a profusión al principio del programa, a pesar de que este es el programa de anime, pero nos quedamos un ratito viendo el tráiler y Jorge, de hecho, reconoció algo que tienes que ver al principio del programa para no repetirlo, ¿verdad, Jorge? Porque creo que no lo quieres repetir muchas veces. Digo, ya quedó grabado, tendré que vivir con ello. Pues sí. Y Vale mismo nos canjeó un top 5 de los 5 personajes favoritos de los animes estreno de verano, pero hasta ahora, ¿no? Porque quién sabe qué nos depare lo que nos queda de temporada que nos pueda decepcionar. Entonces se lo dejo para el final, para que ya se hablemos rapidito de la última, que la dejé de último porque sabía que Rafa se iba a conectar algo tarde, que hemos olvidado a nuestro querido Rimuru, a nuestro emperador no binario de Tempest. y se puso, se sentí, puso bueno el slime. Está a mí me ha gustado mucho porque era dando forma, pero sí fue ligero para mí, los primeros episodios, que es como que la reunión, quienes se están juntando, porque obviamente con tanto personaje que manejan, tenía que ser, digamos, de cada vez estaba yendo al. ¿Es solo a mí o se está cortando un poco, Rafa? Creo que estoy cortándome un poquito, pero no sé si me escuchan todavía. Ahora sí te escuchamos. Ah, ok. Entonces. Nos habías comentado que los primeros capítulos te habían parecido un tanto lentos. Y ahí me quedé. Sí, al principio me parecían un poco lentos porque no sabía dónde iba. No entendía cuál era la situación. Dices, bueno, se están reuniendo para hacer algo. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a ver cómo se defienden de todo lo sucedido con el rey demonio Clayman y todo esto. Pero no decía nada. Y luego llega Ramiris, la hadita rey demonio, a explicarles que, pues, van a ser aniquilados. Y son como 5 episodios de puro hay que hacer esto, uno va a dominar conquistar un reino, otros vamos a defender, hay que salvar pura junta de Zoom del trabajo de okay, ahora hablemos de esto, okay, ahora me sentí en la oficina, yo dije, híjole, todo esto se podía resumir en una llamada, en un memo, en un correo, y listo, en un correo. Y ya el último episodio en el que ya se está viendo que se van a reunir ahora en esto de la noche de Walpurgis, bueno, no era la noche de Walpurgis, era Walpurgis, como tal. Entonces yo creo que ya se viene la reunión, lo esperado, porque se están juntando varios reyes demonios, todos quieren ver cuáles son las intenciones de nuestro slime favorito, pero hasta la pelea que vimos al principio, en el último episodio, se veía interesante, ya con todos bastante poderosos. Yo realmente sí veía varios personajes como Gopta, el goblin chiquito, que siempre es muy cómico, cuando detiene la espada de hielo de ¿cómo se llama este desgraciado? Yo realmente no me esperaba que Gopta pudiera hacer eso. Para mí fue como celebración personal. La explicación es que cuando Rimuru evoluciona a Lord Dragón, pues le dio un montón de dones a ellos. Entre ellos, la paciencia y la estrategia maravillosa que tiene Benimaru, de que sí nos perdimos la super mega batalla, pero literal se ahorró un montón de tiempo porque básicamente condujo al ejército de Clayman a caer en esta trampa, que a una trampa los hizo caer en un huecote, y a los que logren salir, pues terminó de vencerlos. Pero para ponerlos un poquito en contexto, sí. Nos quedamos al final de la primera parte de la segunda temporada, porque aquí esto es como Attack on Titan, que la primera segunda es de como Re:Zero, que ahora tiene esa costumbre, que básicamente este reino humano medio dominado por la iglesia, medio religioso, invadió Tempest e hizo una masacre terrible, y que la manera que tuvo Rimuru para recuperar y revivir a muchos de sus súbditos fue convertirse en rey demonio, y para ello necesitaba 40.000 almas, y pues el ejército que los había invadido era justamente de 40.000, ni uno más ni uno menos. Qué suerte. Y comete un genocidio, porque Rimuru es un genocida, por si no lo sabían, al estilo George Bush, y mató pues como mató a 40.000 personas, eso sí, digamos unas muertes piadosas, porque literalmente los ejecutó con un superpoder ahí que tuvo que los atravesó con una esfera a todos y los mató casi que al instante, y a los únicos que no mató fueron a un obispo, un sacerdote y al ex rey de este reino. Y montó toda una tramoya política para no revelar la cantidad de poder que realmente tiene, por un lado, y por el otro pues revela que a este dragón que habíamos conocido en un principio, Veldora, pues siempre había estado con él y que era en media medida la fuente de su poder, y que para disuadir a los otros, el hecho de que sepan que se encontraba Veldora y que Veldora está apoyándolo, era así como que consigue un montón de otros aliados, hace un montón de estratagemas, engaña sobre la razón por la que efectivamente logró convertirse en rey demonio. Lo que tiene Rimuru de verdad es que hace un world building bien intrincado, y sí toma su tiempo para desenrollarlo, a veces se puede poner un poquito lento en ese aspecto, pero eso sí, hace su tarea, está todo muy bien explicadito, hasta el punto de que toda la tramoya política que ellos plantean está surgiendo efecto, porque resulta que el que estaba detrás de esto no era este reino humano, sino otro Lord Demonio que quiere básicamente hacerse más superpoderoso, y se la agarró contra el que pensaba era el más pendejito, que era el Slime, y el Slime aparentemente se lo va a mirar. Porque, y por supuesto lo que estamos ansiosos porque los malos de Malolandia, porque Clayman es un malo de Malolandia bien bien malo, que además manipuló a nuestra querida Miri, pues que le venga lo suyo, y parece que le viene con todo. No, y es que es eso, o sea, como la primera temporada y la primera parte de la segunda temporada nunca había sido tan, ¿cómo decirlo? No lenta, pero como que se estuviera construyendo tantos episodios. Por lo general, uno, quizás dos episodios para construir algo. Entonces, quizás realmente ahora que fueron casi cinco o seis episodios de esta reunión y de lo que se iba a hacer, sí está muy interesante, realmente vale la pena, solamente yo no me lo esperaba de ese modo. Pero es como tenía que ser, con tanto personaje de tantas diferentes, entre los goblins, entre, ¿cómo se llama el dragón que siempre trae a sus secuaces? Gabiru. Gabiru. Ajá, entre ellos, que a todos están increíblemente OP. Me dio mucho gusto, la verdad, porque... Sí, pobre Gota. Y te lo explican. De hecho, aquí nos dice Iscoal, que llegó a tiempo para escuchar las noticias del Slime, y nos comenta Iscoal que Gopta, desde que le dieron su nombre, no evolucionó físicamente, pero tenía que haber evolucionado sus habilidades, y sí. Y no solo sus habilidades, sino en buena medida su inteligencia, porque Gopta lo que tiene es que siempre quiere hacer la menor cantidad de trabajo posible, pero aquí no, le metió un bluff a este super espadachín muy poderoso para medio desviar la traición que iba a hacer y medio pensar que podía enfrentarse a él, pero él está más que consciente de que no lo va a vencer, pero fue inteligente. De hecho, todos los aliados de Rimuru están siendo bien, bien inteligentes en esta batalla, que se ve que fue planificada muy, muy bien. Y es que es eso, o sea, como Gopta realmente no lo había visto uno pelear, o sea, realmente no lo habíamos tenido la oportunidad de verlo pelear más que contra el maestro. Y el maestro siempre le parte el trasero, entonces hace como... Sí, y aparte, él siempre es la parte de comedia. En cualquier escena donde sale es gracioso, no quiere trabajar o está entrenando, siempre es cómico. Incluso en la pelea contra Sansa, no. No, Sansa está aquí. Oh, no. ¿Cómo se llama el espadachín de la espada de hielo? ¿Cómo se llama? Yamsa. Ah, pues con él. Se me hizo muy gracioso porque realmente cuando le esquiva el ataque, uno pensaría que, bueno, a ver si le canta un tiro, a ver qué pasa, y de repente, no, te lo dejamos a ti, nosotros nos vamos. Lo hace de forma cómica, o sea, se ve chusco, pero te das cuenta de que por fin ya van a explotar esas habilidades. Con Gabiru lo mismo, o sea, ellos siempre han estado, están cantando. Y me gustó mucho que Benimaru de verdad que está siendo una estratega de que supo a quién mandar para acompañar a cada uno. Entonces, lo que se vienen son unas batallas muy chollo, muy batalla. Esto es clásico, pero está muy bien hecho. Entonces tienes aquí los anoté porque no me lo sé. Está Gopta, como dijiste, contra Yamsa, y está con... porque básicamente son los tres súbditos de... Los animales, ¿no? Del reino este de las bestias. Se me olvidó el nombre. Pues. Del reino de las bestias, que de hecho está... sí, el que están atacando. Clayman lo tiene prisionero. Carrion. Los tres súbditos de Carrion, que es aliado de Rimuru, están vengándose por su maestro, pero los mandó acompañados a cada uno con alguien estratégico que realmente lo puedan ayudar en la batalla. Entonces, Benimaru se la pensó. No les digo que los iba a mandar, sino hasta que estuvieran en la pelea, porque si no le iban a decir que no, porque ellos querían la venganza para ellos solos. Creo que nada más queda pendiente ahorita lo de los payasos, los dos Está lo de los payasos, está la de Yamsa. Y está donde está Gabiru, que está con la otra que se llama Xion, creo. Ajá, no, Xion es la otra. Sí. Gabiru está con la de pelito. Sí, el amarillo, la que es amarilla, que es pelito gris. Sí. Ah, sí, perdón. Pero entonces ya no me acuerdo contra quién se está enfrentando. Que no, volando, pero ya entrar a una pelea, a varias peleas buenas, y luego estar a punto de que empiece esto de Walpurgis, pues ya está entrando con fuerza. El Walpurgis, básicamente, para darles una referencia, es la boda roja de Game of Thrones, no sé si la recuerdan. O sea, es un banquete que se puede convertir en algo bien terrible. Yo tenía la referencia de Madoka Mágica, pero creo que esta referencia me gusta más, porque me acuerdo de la noche de Walpurgis y esos episodios fueron horribles, pero ya se puso interesante. Ojalá sí siga un par de episodios más, que estuvo bien el desarrollo, ya viendo la retrospectiva, así tenía que ser, porque si no, luego hubiera sido todo muy apresurado. Y ¿cuál dice que no diga eso? Pero no necesariamente boda roja para Rimuru, sino yo diría que va a ser boda roja para Clayman, pero bueno, vamos a ver. ¿Quién sabe? Ojalá se ponga feo. De hecho, se amplió el mundo, estamos conociendo otros rey demonios. A ver, en todo caso, Slime, de verdad. Slime es muy bueno para verla de corrido, como de hecho lo está haciendo Nat. Enamorarse de los personajes y ver la acción una detrás de la otra, quizás incluso estos capítulos viéndose de corrido no se pasen tan lentos. Es un mega, mega isekai super clásico, pero seteado en un mundo que está muy bien construido. Y quizá todo lo que le está diciendo le suene medio alienígena, pero de verdad que si se montan en la emoción de los capítulos, de verdad que lo disfrutan muchísimo. Yo sí, de verdad que Slime lo recomiendo mucho y es súper hiper recontra popular. O sea, es el anime del que más he estado hablando esta temporada, sin duda. Muchísima gente lo ve. Como hablamos hace un par de semanas, tan interesante es el mundo que hasta el spin-off, que es como el día a día de, uh-huh, del pueblito de Tempest, está interesante y no hacen nada particular. Están cosechando, están jugando, llega la Navidad y el spin-off es muy bueno. O sea, así de rico están haciendo este mundo. Ahora que se amplíe con estos Reyes Demonio y con todo lo que va a salir de en adelante, pues ahora sí tendrían que darnos una pequeña guía, algo así como casi casi un árbol genealógico, como 100 años de soledad, una cosa así, para no irse perdiendo de que, oye, díganme quién es quién, porque sí va a llegar a ser un punto en el que sea un poco confuso. Pues sí, pero sí, esperemos que no sea el caso. No, pero está divertido. O sea, yo hasta ahora no me he perdido y me he sentido bastante bien. Bueno, ya vamos llegando al final de lo que íbamos a reseñar. Jorge, no sé si quieras comentarnos algún otro de los que te pusiste a ver que no estaba en la lista. Sorry. Que quieras darnos un toque allí de, mira, vi tal cosa y pasó tal cuestión. No, pues, entretenida, divertida. Los dos que vi completos fue la de How Really Hero Will Reveal the Kingdom. Y ¿cómo va eso? ¿Valió la pena que la abandonara o sí está bueno? Pues está muy by the numbers. El último episodio se trató de un desastre natural y de cómo él se lamenta por no haber creado un plan de emergencia antes de que el desastre ocurriera. Entonces, ya tiene en su haremcito completo. Que incluye que con harén y todo, y la poligamia es legal en ese reino, se lo dijo la prometida, así como de, yo sí espero que te cases conmigo, pero no te apures porque pueden ser hasta 8, porque hay 8 días de la semana en el reino y con que yo te tenga un día a la semana me basta. Pero poligamia de hombres con 8 mujeres. No, las dos, de hecho la reina era la que eligió al rey de entre sus consortes, el que abdicó para que llegara él. O sea, Okay, está bien, entonces así sí, feminismo. Pero tú sabes lo que puedes tener entonces sea un tipo casado con 8 mujeres que a su vez ellas están casadas con otros hombres y lo... Realmente eso es vanitas o una orgía terrible. Algo así. Pero bueno, su línea ahorita se parece cerrarse a 2 muy en serio, una tercera por ahí y ya, ¿no? Y bueno, la pequeña niña que sale en la entrada puede hablar con los demonios que invadieron desde el norte, entonces por ahí va a venir como algo, pero de aquí a que llega, no sé, seguro ya vimos el Spider-Verse, insisto. Claro, podría presumir que el Duque de la Muerte se imaginó a su empleada doméstica vestida de blanco y que, ¿qué más pasó? Estuvo muy tranquilo el capítulo, se trató así como de que quería quitarle la maldición, pero no se puede. ¿Aún no le quitó la maldición? Está bien, que no lo voy a ver. Va a tomar un buen tiempo. Yo les aviso cuando le hayan quitado la maldición también, la gran Yagi no puede ser derrotada, se ve muy tiernita porque su sirviente resulta que es muy exitosa y rica en el reino de los humanos y pues mientras ella es como muy pobre, ¿no? Incluso tiene una vista y dice, yo veo ese edificio todo feo desde aquí, pero pues ahí estoy y ahí es el edificio donde ella vive. Y es como muy raro porque era muy malvada, pero mientras buscaba una piedrita encontró un polluelo y lo quiso salvar y a llevarlo al nido encontró una de las piedritas mágicas que le dan sus poderes de transformación. Okay. De hecho, dice Félix que Yagi es adorable. Sí, okay. Está muy tiernota, sí, ya... Bueno, al menos su versión chibi, la versión grande no está tiernota, pero su versión chibi sí provoca abrazarla. La versión grande provoca abrazarla, pero de otra manera. Exacto. Y no queremos esa noción, no, queremos solo la noción de que la otra la quieres como aventar así. Hasta que se dé contra un ventilador en el techo, ¿no? No creo, no necesariamente. Nat nos está juzgando, mejor no sigamos por este camino. Okay, y ya pues después de la detective ya está muerta, llegó en un robot gigante, lo salvó y resultó que había un extraño caso de Mr. Jekyll y Dr. Jekyll y Mr. Hyde con una niña que habían rescatado. Y en eso va, en que la niña que habían rescatado es la super enemiga, pero él la quiere salvar y probablemente así se muera la detective. Pero pues ya les avisaré qué pasa en la semana. Para mí la detective está muerta, se murió hace rato. cuando salió un hombre lobo. Es que no logro darle play a ese episodio, o sea, nada, o sea. Sí, sí, está muy raro. No me termina de provocar, ¿no? Pero hasta el punto que volví a ver One Piece, imagínate. O sea, retomé mi binge de One Piece, que antes de morirme espero alcanzarlo, si es que alguna vez se termina. Voy por el episodio 160 y dele, así que ustedes me dirán. Muy bien, amigos, entonces ya con esto vamos terminando. Tenemos el top 5 que nos canjeó Val. Entonces, para que vayamos un poquito rápido, le doy a cada uno de ustedes un personaje top que les esté gustando de los animes de temporada hasta ahora. Y con eso hacemos nuestro top 5. Anat, te veo como poco confiada. ¿Estás pensándolo aún? Pues yo, el Gugu, yo creo que era mi favorito. Ah, muy bien, Gugu. Muy bien. Rafa, ¿qué nos dices? Pues yo sí tengo los 5. Sería el Duque. Yo le tengo mucha fe al Duque. Gugu, todavía lo tengo aquí, aunque ya no lo veamos tan seguido. Uh-huh. Sarasa, me está gustando mucho, de Kageki Chōyu. Uh-huh. Uramichi, el que vimos hace tiempo de un programa de televisión, el que está todo deprimido. Ese, por ejemplo. Y por alguna razón, me gusta el personaje de Naoya, de Girlfriend, porque yo creo que quiero reflejarme en su experiencia. El que tiene Tourette. No, bueno, no creo que quiera la enfermedad mental que tiene. No. Yo nada más pensé, o sea, Gu, y luego la chica de Kaoru, de la trabajadora. De Kageki Chōyu. Y pues yo sé, no sé Rimuru, pero me ha encantado. Me quité los audífonos, pero pues yo llevo 11 capítulos a Tessa y ese personaje se me echó bien lindo. No Rimuru, Rimuru es verdaderamente admirable. De verdad que es un muy buen líder y se equivoca y lo admite y va sobre ello. De verdad que es muy bonito la serie, ver esa evolución de él. Tú, Jorge. Muy bien. Okay. ¿Y tú, Jorge? No sé si tengo 5, pero voy por Nana Kokogure por encima de todos, porque ella se va a hundir con su barco y yo me voy a hundir con su barco también. Okay. El duquecito ahí, que es bastante directo y de nuevo es muy funcional y puede tocar música mientras lo molesta un fantasma. Esos son detalles adicionales. Y Yagi, porque está bien tiernota y provoca abrazarla y aventarla. Oigan, un dato curioso. Uh-huh. El duque, la voz es Tanjiro. Lo comentamos hace. Es Tanjiro. Uh-huh. Y se parece, no sé si tú te fijas, es así la voz suavecita. Pero Vanitas es el mismo sello. Entonces, y, ya. De hecho, mi top 5 de personajes que lo iba a decir, a mí lo que me gusta de Vanitas es Vanitas. Vanitas es un protagonista del que te puedes esperar lo que sea hasta que realmente se revele como el villano de la serie. Y eso a mí me gusta muchísimo porque le agrega un grado de complejidad que muchas otras series no tienen. Pero no sabía eso de la voz, ¿eh? No tenía idea de que Vanitas fuera también como Tanjiro y como el Duque. Nada más vi un par de episodios de Vanitas, realmente no le puse tanta atención, pero no sabía qué buena onda. Por lo que mencionas, Bernie, sí, así me impresioné, yo lo vi ayer. Por eso no puedo elegir a Vanitas porque me asusta. Tengo miedo de que sea un desgraciado y por eso no lo quiero elegir. Ah, me acordé de uno más que tenía pendiente. No sé si cuente como de verano, pero Mari Makinami, la de Evangelion, ahorita que estuvo ya de moda hace una semanita, yo la tengo en un lugar especial de mi corazón. Por alguna razón, no voy a mencionar cuál, pero Sí, por su corazón. No, la incluimos. Yo creo que como fue esencial para la trama, es importante darle su lugar, lo merece. Pues sí. Tiene una razón y son los lentes. Debe ser eso. Iscual nos pregunta que si hablamos de la arañita. Sí, Iscual, tuvimos programas sobre primavera. Y comentamos de hecho creo en uno de los programas comentamos el final de Some Spiders or What. Puedes ir a ver esos episodios donde lo reseñamos con detalle, porque la idea aquí es tratar sobre los animes nuevos, pero nos gustó muchísimo la arañita y hablamos con ella de ella con mucho cariño. Lo que no nos gustó mucho fue la animación de los últimos episodios, donde obviamente se les acabó el dinero y se tiraron un Evangelion chafa, porque realmente no le salió. ¿Sí hablaron hoy de Cowboy Bebop? Ahorita que me acuerdo. Sí, hablamos de la reversión que van a hacer y de que no debemos tener muchas esperanzas por ahora, pero que no luce tan mal. No. Ay, a ver qué pasa. Bien, nos dice Félix Farsa que presumamos del Duque de la Muerte y su empleada doméstica. Muy bien. Félix Farsa puso entre sus tops a Minato de Remain. De hecho, Remain me está gustando bastante. Es un espocón bien divertido, y hasta ahora chido, y me gusta mucho el tema del opening. Entre ese y el de Idaten, creo, al menos musicalmente, son los que más me gustan. Félix Fassar nos pregunta por Beastar. Pues Beastar ahí sigue, está en Netflix. Ya estoy por terminarla. Cuando la terminemos, pues probablemente la comentemos, porque a Nadia se le había olvidado, creo que la va a tener que ver otra vez. Entonces, ya vamos despidiéndonos porque vamos 1:40, amigos. Anuncios parroquiales, despedidas, etcétera. Empezamos con el primero que sale aquí, y es Nat. Nat con lente. Hoy es el día de los lentes. Sí, es que los vi a todos y yo también dije. No, nada, igual agradecerles estar aquí oyéndonos otro lunes y los espero el siguiente. Y pues ya saben, me pueden seguir en @-lopezanat en Twitter y en Instagram. Bye. Muchas gracias. Don Rafa. Pues yo llegué tarde, no sé qué dijeron en la mañana, digo en la mañana. no tenemos 12 horas aquí. No, pero pues, híjole, ¿qué les digo? Nada más que me sigan aquí en @rafaelos33. Me acabo de dar cuenta que todas mis redes son ese mismo usuario, entonces ay, Instagram, qué afortunado, Twitter, TikTok, YouTube, en todas, entonces ahí cualquier cosa me pueden contactar. Y pues hay que bueno, yo sí me voy a seguir quejando del live action de Cowboy Bebop, perdón, yo soy muy quejumbroso. Me acuerdo de Dragon Ball y me da coraje que hagan esas cosas. Bueno, hasta ahora no parece un Dragon Ball, eso es lo bueno. Ah, qué bueno. Rafa, tienes TikTok, muy bien, pero no vayas a ser como el Instituto Electoral de México que anda spoileando el final. Está de buenísimo. Me encanta que se supieron de esa que es bueno. Estuvo buenísimo que spoilearon el final de Evangelion. No, pero la cosa más inesperada, o sea, yo me lo esperaba de nosotros, me lo esperaba de gente de la edad, pero exacto. El Instituto Nacional Electoral spoileándote Evangelion, para mí fue el suceso del año. Yo, por ejemplo, en Twitter muteo las palabras para no spoilearme. No sé si TikTok es algo similar, pero suponte tú que tú estás siguiendo anime, La Covacha, que dejes de seguir un montón de gente para... No me quiero enterar de nada de Evangelion, pero aquí tengo la cuenta del INE porque me interesa tal cosa, o la tengo... Y justamente es el INE el que menos te espera, el que te spoileó. ¿Por qué? Porque quieren algo, yo no sé qué quieren de nosotros, pero a mí me sorprendió tanto que los empecé a seguir. Dije, ¿sabes qué? Gracias, quiero que me sigas divirtiendo. Entre él y el gobernador de Nuevo León, el Bronco, que de vez en cuando sube memes para que te vayas a vacunar de Dragon Ball. Hoy, si tienen chance, entren a su Facebook, subí un meme de Dragon Ball para que te vacunes. Está buenísimo, bueno, que utilicen esas cosas. ¿Ya? Aparentemente funciona. No, sí, Jorge, sí. Por favor, su despedida. Okay, no vaya a spoilear pues, como el INE, por favor. No, muy buena la referencia del INE. Este es mi TikTok, que es la red que mejor llevo, porque en seguidores y todo esto. Quiero decir que Matt Murdock es tendencia en Twitter, lo que me hace feliz, aunque yo no tengo esperanzas ahí, pero me hace feliz que la gente sí luego diga, ahí va Matt, ahí donde nunca fue Tony, ahí siempre fue Matt y Johnny Storm, ¿ok? Pero en el trailer, bueno, no sé, capaz que alguien me vio una sombra, yo no vi nada. No, yo creo que es por la parte que dice Devil in Disguise y que sale Peter con cuernitos. Yo creo madre mía, pero no qué sé. Ganas. Hablando de chaqueta, sí, ya sale el trailer oficial y lo vimos. Pero bueno, no hablemos para no spoiler a nadie, ¿no? Sí. Yo no estoy diciendo que tenga fe, solo digo que es tendencia y como fan de Derde, eso me hace muy feliz. Y que ya que mencionaron un Spocón, si no me equivoco, el programa del sábado de La Covacha va a ser de Spocons como Slam Dunk y Supercampeones, pero igual me estoy equivocando. El de Covachando, y nos diga Spider Gamas. O sea que, Spider Gamas, vas a hablar de anime cuando se supone que hay programas especiales de anime los domingos y anime los lunes y tú no vas a robar la audiencia. Pero habrá seguido. Mira, así empiezan. Luego se va a fusionar con el INE y va a ser vocero del INE. Así va a empezar. Va a terminar con poder electoral. Ahí hay que tener cuidado. Bueno, igual vayan a verlos, aunque sea para decirle, esto debería estar en el programa de anime. Igual los ven, porque todos por la cual. Así que eso suena interesante y creo que eso es como lo que tenemos por ahora. Nos estaremos viendo durante la semana para sí, un señor. Programa u otro. Pues bien, yo les recuerdo los programas de La Covacha. Estamos nosotros los lunes, los días martes está el unboxing a las 12 horas y hay el en vivo a las 21 horas que nos dirá Valentín si va a haber en vivo esta semana. Tengo entendido que había planes para hablar de Superman and Lewis, creo. Pero bueno, si no, va a haber un Covacha en vivo esta semana, muy probablemente. El día miércoles es Covacharla de What If, que se están estrenando los miércoles de la mañana en Disney Plus. Jueves, Ñoñonautas, y los cómics de la semana los días viernes. Y los sábados, Covachando, que además van a hablar de anime geriátrico, porque tal como nos recuerda Félix, pero usted no habla de esos tiempos, sensei. Pues sí, nosotros estamos hablando de los animes actuales, los jóvenes. Estamos chavos. Y nos dice Escobar que le pongamos nombre a este programa, que sugiere se llame un lente al anime, pero es que el programa se llama La Covacha Anime. Ya tiene nombre. Eso sí, todo el mundo lo llama por algo diferente, eso sí. Pero eso es lo bueno, eso es porque somos flexibles. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron hasta ahora. Como todos cargamos lentes, quiero darle la oportunidad a nuestra querida Nat para que se tire otra y vamos a hacer todos un gendo. Para despedirnos, déjenme buscar aquí el outro, un momentito, para tenerlo acá. Y ahí, bueno, después de hacer el screenshot, estamos todos haciendo nuestro gendo. Pero que se haga el meme y todo. Pero es así. Luego eso nos da puntos y todo. Pero, Jorge, no se te puede ver la boca, ¿no? Es que no la quieren animar. Bueno, aquí está difícil. Está difícil. Aquí estamos haciendo nuestro mejor gendo. Cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene. Bye.